¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Makena. ¿Y tú? Me llamo Nola. ¡Qué padre, Nola! ¿Y cuántos años tienes? Tengo 9 años. ¿Y tú? ¿Cuántos años tienes? Adivina. Pues, más o menos 10. De hecho, sí, tengo 10.